Son las 12:53, entramos ya en la recta final de la mañana y en este tiempo que nos queda, antes de despedir este espacio, vamos a quedarnos con una última iniciativa dentro del marco de la actualidad local. Lo cierto es que hemos comenzado la mañana de hoy hablándole de actividades, de propuestas que llegan por parte de distintos ubriqueños, bueno, pues que representan a distintas acciones empresariales, que representan a distintos comercios, como es el caso de Librería Fábula, que con la cuya gerente hemos conocido ese proyecto que se está llevando a cabo con motivo del Día del Libro, con la publicación de lecturas a través de las redes sociales. Hemos hablado además también con Miguel Sánchez de Anima Orienta y ese canal de YouTube que ha activado para ir ofreciendo distintos cuentacuentos a los más pequeños, otra de las actividades también lúdicas que se van a llevar a cabo durante estos días para hacer más fácil el confinamiento a los menores de nuestra localidad. Y ahora vamos a hablar también de otras acciones que se van a llevar a cabo, pues más o menos con el mismo objetivo, aunque quizás a un público más general, no tan concreto, a los más pequeños, pero sí que se van a llevar a cabo distintas iniciativas, en este caso por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha puesto en marcha una serie de actividades para, bueno, pues sobre todo mantener también el contacto con los hermanos y hermanas. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el hermano mayor del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Naranjo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, son diversas las actividades e iniciativas que desde distintos ámbitos nos están llegando y nosotros que intentamos recogerlas todas ellas siempre y cuando tenemos conocimiento de las mismas, ¿no? Y en el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, nos informabais de dos iniciativas que se van a llevar a cabo a través del ámbito telemático, ¿no? Porque evidentemente pues todas las acciones tienen que ser de esta manera, teniendo en cuenta el estado de alarma en el que nos encontramos. Vamos a hablar de ellas, si te parece, ¿no? Pues sí, la hermandad pues dándole vueltas a ver qué podíamos hacer para intentar que principalmente los niños llevasen el confinamiento un poquito más llevadero, pues hemos organizado dos pequeños concursos online, porque ya, como bien has dicho tú, en presencial no se puede hacer nada, en el que, bueno, perdimos la participación de todos los niños. Uno de ellos es pues con la temática de las Cruces de Mayo. Todos sabemos que ya el día 3 de mayo pues se celebran el Día de los Gamones, el Día de las Cruces aquí en Ubrique. Y lo que le pedimos a todos los niños pues es que, bueno, pues que a través del hashtag Nacer en Ubrique, a través de nuestras redes sociales Nacer en Ubrique o Nacer en Jesús, y al número de WhatsApp, nuevo número de WhatsApp que tenemos, el 644-91-6373, pues que nos hagan llegar algún dibujo relacionado con las Cruces de Mayo, con la Crujida de Gamones, con toda esta fiesta que, bueno, que se celebra dentro de poco y que este año pues no vamos a poder celebrar como habitualmente hacemos. Claro, sí que es cierto que la situación en la que nos encontramos con el COVID-19, la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues nos ha dejado atrás muchas actividades, ¿no? Nos ha dejado atrás la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Y las que quedan, ¿no? Y las que quedan nos va a dejar sin Cruce de Mayo, sin Crujía de Gamones, que es lo sí, propio aquí. Y vamos a ver si nos quedamos hasta sin feria, ¿no? No sabemos, bueno, lo que puede ocurrir. No sabemos lo que puede ocurrir, pero bueno, mirando al futuro, vemos que esto, desde luego, la situación en los próximos meses no va a ser como quisiéramos, de salir del estado de alarma, de volver a la calle tal cual, sino que esto va a requerir de una recuperación pausada, tranquila y coordinada además también por el gobierno, ¿no? Que es el que lo tiene que coordinar. Y claro, en vista de esto, pues las Cruces de Mayo está claro que no las vamos a poder celebrar, ni mucho menos, ¿no? Ni la claro, Crujía de Gamones. Claro. Eso sí que no coge en estado además de alarma. ¿Cómo nos quitamos el gusanillo? Pues con propuestas como esta, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo suyo es quitarnos un poquitín el mal sabor de boca que nos va a dejar pues todo lo que es el estado de alarma. Y con respecto a las Cruces de Mayo, pues bueno, intentar eso, que los niños, los pequeños, pues que son, tengo que decirlo, son los que mejor están llevando todo lo que es el confinamiento, pues son los que más lo están respetando también, que es increíble, pero hay que ver la forma que lo están llevando, y mejor que los mayores. Y bueno, pues hacer que eso, que hagan un dibujo, que coloreen un, porque yo entiendo que habrá más pequeños que dibujar se le dé peor. Bueno, pues en internet y eso hay muchas fotos de cruces de mayo y demás, pues las pueden coger, imprimirlas, dibujarlas y hacérnoslas llevar a, como te he dicho, a los medios que tengan eso. Y bueno, vamos a intentar pues premiar a los tres que el jurado vea mejores, pues vamos a premiar con un pequeño obsequio, un diploma, y también con un material escolar. Una cruz que se puede dibujar, se puede preparar de cualquier manera, cualquier tipo de, o sea, no solo del dibujo, sino también en el ámbito de las manualidades, ¿no? Se puede trabajar esa cruz para presentarla. Cualquier cosa con esta temática, pues yo creo que no hay ningún tipo de problema y se va a cesar todo, porque también la creatividad es lo que también intentamos en estos días, pues también que los niños tengan esa pequeña creatividad y que hagan lo que ellos crean conveniente, ¿no? Todo se va a valorar de la mejor manera posible. Y bueno, el pequeño handicap que tenemos, que también que son tres premios nada más, tampoco le podemos premiar todo, pero bueno, yo creo que va a estar bonito e interesante, y ya iremos publicando en el Facebook y demás todas las fotos que nos lleguen. Y yo creo que cuando un niño ve una foto ahí en internet y eso, pues yo creo que se van a venir arriba. Claro, eso es lo que quizás también la publicación de esa imagen es lo que más puede llamar la atención, ¿no? Ya es un premio en sí, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, pues este primer concurso online para niños dedicado a las cruces de mayo tiene, me ha dicho, que tres premios que están dotados con material escolar, ¿verdad? Sí, material escolar, diploma y material escolar, ambos, todos los tres. Bueno, es decir que el plazo empezó ayer, el día 20 de abril, y en esta ocasión terminará el 10 de mayo, un poco pasada de la fiesta de las cruces, pero bueno, como las cruces celebran todo el mes de mayo, se celebra el mes de las cruces, pues bueno, lo hemos alargado un poquito, que el día 10 de mayo, pues prácticamente cuando ya supuestamente, está prorrogado el estado de alarma, no sabemos si después habrá algún tipo de prórroga, pero bueno, más o menos coincide con aquella fecha. Bueno, pues del 20 de abril al 10 de mayo está abierto el plazo para participar en este primer concurso online. ¿Cómo hacemos llegar las imágenes? Porque claro, aquí hacemos una foto con el móvil a la imagen del trabajo que ha hecho el pequeño y lo enviamos, por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? Ese, además, un teléfono nuevo, una línea, un número nuevo, ¿verdad? Sí, porque hemos tenido problemas con la otra línea, hemos tenido problemas y bueno, hemos conseguido, precisamente fue justo la semana antes de Semana Santa cuando tuvimos el problema con el número ese. Y bueno, gracias a Dios hemos conseguido otro número, que ya este esperemos que no tengamos ningún tipo de problema con él. Y bueno, que está, ahora mismo lo tenemos operativo, por donde estamos mandando toda la información a todos los hermanos, que hay que decir que nos tienen que agregar como a su lista de contactos, para que cuando hagamos algún mensaje en difusión, alguna información que le demos, pues no le lleguen a ellos. El número, te lo repito si quieres, es el 644 91-63-73. Es el número de teléfono de la línea WhatsApp. Allí pueden comunicarse además también con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y pueden participar presentando sus dibujos a ese teléfono WhatsApp. Si lo prefieren, pues también con el hashtag Nazareno Ubrique en los perfiles de Facebook Nazareno Ubrique y Nazareno Jesús, que son los dos que tenéis activos en realidad, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos esas dos páginas, las tenemos activas y bueno, pues darle un poquitín más de variedad a la gente para que puedan enviarlo a donde más cómodamente le venga. Este concurso sí que está quizás un poco más enfocado a un público infantil, pero tenemos otra convocatoria de concurso que también de manera online, de manera telemática, habéis lanzado y este es con motivo del Día de la Madre. El Día de la Madre que se celebra en mayo, creo que no sé cuándo es exactamente. Creo que es el día 3 de mayo, ¿no? Porque es el primer domingo de mayo. Eso, el primer domingo de mayo. Coincide también con el día de los gamones en Ubrique. Exacto, no, es una fecha siempre cambiante, porque coincide siempre el primer domingo de mayo. Entonces, este año cae en el 3 y bueno, aquí ya quizá este concurso está dedicado pues para un público más amplio, ¿no? Bueno, principalmente lo tenemos para los más pequeños que le manden. El concurso consiste en que los más pequeños le escriban una frase, un piropo, una poesía, algo dedicado a su madre, nos lo haga llegar por los mismos medios que hemos dicho anteriormente, y la única salvedad que hay es que el premio no es para el pequeño, el premio es para la madre. Hemos hecho ahí la pequeña esto para la variante, porque también... Claro, entonces, bueno, le vamos a dar el premio a la madre que del pequeño, pues que veamos que es más original la frase, el piropo, la pequeña poesía, bueno, ahí damos también, hay una diversidad de cosas que se pueden hacer y también que, bueno, a ver la creatividad de los pequeños para poder que nos hagan llegar todo. La verdad es que nos hemos quitado, nos hemos quedado sin el día de la madre en el cole, que en fin, yo esto me imagino que los que tengan hijos en el cole más pequeños sobre todo, porque ya los mayores no hacen trabajo escolares con motivo del día de la madre, ni mucho menos, pero sí los de infantil y primeros cursos de primaria, pues todos los años, con motivo del día de la madre, con motivo del día del padre, que también, por cierto, el día del padre se perdió, ¿no? Porque cayó también en cuarentena. Se ofrecía desde clases, hacía un trabajo de clase que además mantienen muy en secreto los maestros y los propios alumnos, y después se lo llevan a los padres. Y ese detallito siempre hace mucha ilusión, y este año pues también lamentablemente es otra de las cosas que hemos perdido, ¿no? Sí, una más. Bueno, a ver si con esto pues también pues retomamos un poquitín esa iniciativa que se hacía en los colegios, y bueno, y a ver si los niños pues nos envían, mientras más trabajo mejor, que yo, como digo, siempre que hablo de algún tipo de concurso, lo suyo es que al jurado se lo pongan mientras más difícil mejor. Para que así, bueno, pues se vean buenos trabajos y que los niños también se estrujen un poquito la cabeza pensando que pueden decirle a su madre, que yo creo que todos lo tendrán claro, pero bueno, las formas también, pues a ver qué tal. Bueno, son propuestas además también muy sencillitas para participar, no requiere mucho esfuerzo, ¿no? Un dibujo de la cruz con toda la decoración que tú quieras, o también ese piropo, ¿no?, a las madres, con esa frase que se pide. Y bueno, pues simplemente de esa manera se puede participar. La duda que yo tengo es cómo vais a hacer llegar los premios a los ganadores. Bueno, yo creo que el estado de confinamiento no va a durar toda la vida. yo espero eso, yo no. Yo creo que ya se empieza a ver luz al final del túnel, muy muy tenue, pero algo se ve. Entonces ya, una vez que todo esto, no se nos va a olvidar los premios que tenemos que entregar y será llegar a cada niño o a cada madre el premio en cuestión. Más tarde o más temprano, pero bueno, tampoco va a ser algo que caduque, bueno, pues, entonces no creo que haya ningún problema. Exacto, no va a haber ningún problema para hacer entrega de los premios. No. En fin, con motivo del Día de la Madre también hay tres premios. Sí, también hay tres premios. Y bueno, los tres premios son, bueno, lo vamos a dejar ahí un poquitín en secreto porque estamos dándole un poquitín de vuelta, pero ya más o menos tenemos perfilado lo que es, y yo creo que va a ser bonito, el detalle va a ser bonito. Todos los premios para la madre en este caso, porque es con motivo del Día de la Madre, y reconocimiento también para el trabajo que hayan hecho los pequeños. En este caso hasta el 1 de mayo, perdón, es cuando se puede presentar, sí, ¿no? Este del 20 de abril al 1 de mayo. Bueno, aquello de que el día 3 de mayo es cuando sería el Día de la Madre, y no sé si vosotros publicaréis los ganadores pues el mismo Día de la Madre, quizás, ¿no? Espero que lo publiquemos en ese Día de la Madre, pues se haga público quiénes son los tres ganadores tres ganadores y las tres frases y los tres dibujos que hay. Bueno, los dibujos son el día 10, perdón, las tres frases o los piropos o poemas o lo que sea, pues intentaremos que sea el mismo día 3 para que, bueno, esté todo pendiente a ver si son ganadores o no. Las composiciones que se envíen, en este caso, bueno, pues se darán a conocer entonces el mismo 3 de mayo, ese Día de la Madre, día de crujía de gamones, especial también, que siempre, bueno, pues el 3 de mayo es especial para todos los ubriqueños. Y bueno, pues este año tenemos ahí esas dos propuestas que nos presenta la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una hermandad que yo imagino que también continúa colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique a través del área de servicios sociales, con ese voluntariado, ¿no?, que se ejerce para llevar todos los alimentos que necesiten las personas mayores que no se pueden mover, que no pueden desplazarse a los centros de alimentación para poder, bueno, pues hacer la compra. Desde la hermandad se estaba colaborando también con esas tareas de voluntariado. Se mantiene, ¿verdad? Sí, seguimos con esa labor de voluntariado, tanto para los alimentos como lo que es llevar la tarjeta a la farmacia para que le lleven toda la medicación que tenga allí incluida en la tarjeta. Y seguimos, y bueno, hasta que acabe el estado de confinamiento. Y después, bueno, dependiendo también de los voluntarios, la gente que esté trabajando o que no esté trabajando, pues más o menos ajustar un poco todo, porque ya lo he comentado varias veces, que tengo a mucha gente que se me ha ofrecido para colaborar en este voluntariado que tenemos. Y bueno, ya si después los siete que estamos ahora mismo, empezamos a trabajar todo y ya no tenemos con quién poder reaccionar, pues ya tiraremos de toda la gente que se nos ha ofrecido le haremos la acreditación que nos haga el ayuntamiento y demás, nos harán el ayuntamiento y ellos serán los que hagan los servicios. Claro. Porque, claro, el confinamiento a lo mejor se levanta pues para cierta población, pero los más mayores, según se comenta, pues igual van a ser los últimos en incorporarse a la vida normal. Entonces, sí. Bueno, vamos a intentar seguir colaborando con eso y bueno, mientras, como digo siempre, también el ayuntamiento, tanto de la del ayuntamiento, para cualquier cosa que la hermandad pueda aportar, pues aquí estamos, como siempre, para aportar nuestro granito de arena y colaborar en todo lo posible. Realizando además también esa tarea solidaria que viene a ser algo habitual o algo normal en el día a día de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, pero que quizás en estos tiempos de crisis con motivo del coronavirus pues es más visible, ¿no? Sí, ahora mismo cualquier acción social ahora mismo con todo el tema que se está moviendo ahora, pues yo creo que está muy, la gente lo ve. Yo desde aquí también haría un llamamiento a todas las asociaciones que hay muchas, pero hay que siempre hay algo que se pueda hacer y podrían colaborar con muchas cosas en el pueblo. Así que eso, presentando yendo a los asuntos sociales, que son los que en realidad tienen principalmente las herramientas y la información de todo, pues hay muchas cosas que se podrían hacer en el pueblo y para llevar un poco mejor lo que es todo el tema este del confinamiento y del estado de alarma. Sí que hay distintas iniciativas y sí que es cierto que en el ámbito particular hay muchas de ellas que quizás se nos escapan y no conocemos, pero en estos tiempos pues hay muchas personas que dentro de ese marco del voluntariado están trabajando y están intentando hacer la vida un poco más fácil a los demás, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es de agradecer y de reconocer también, aunque muchas veces, bueno, pues todo ese trabajo tampoco se hace para que se dé a conocer, ¿no? Que también depende un poco de la idiosincrasia, ¿no? De las personas en particular y de cómo quieran abordar, ¿no? Esa colaboración y esa ayuda. No, la verdad es que hay muchos voluntarios a los que no les ponemos cara porque ellos no quieren que se les ponga cara. Claro. Pero bueno, que no es, hay que reconocer que la labor que están haciendo es encomiable y la verdad es que es muy buena. Se les reconozca públicamente o no, la labor es ahí queda. Claro, y tarde o temprano, aunque ellos no quieran que eso se sepa, pues todo el mundo aquí, bueno, nos enteramos de todo y al final nos enteramos. Tarde o temprano pues intentamos. Y yo creo que también es bonito también que la gente lo sepa porque muchas veces, principalmente por las redes sociales, criticamos muchas veces muchas cosas sin tener ni idea de lo que otra gente está haciendo o no está haciendo. Entonces, muchas veces es bueno que se sepa, por ejemplo, la labor de una hermandad, la labor de la asociación tal o cual, que se sepa porque después así se callan muchas bocas. Claro. En fin, esto es como todo, ¿no? Sí, esto es como todo. Sí, la verdad que sí, pero bueno. De momento nosotros nos quedamos con esos dos concursos que habéis convocado desde la hermandad de su padre Jesús Nazareno, concursos nuevos, novedosos, y que habéis visto, en cierto modo, casi que obligados a convocar pues por la situación especial en la que nos encontramos, ¿no? Porque quizá a estas alturas la hermandad, recién pasada la Semana Santa, pues tendría la mente puesta en otras cosas y no en celebrar las cruces de mayo, por ejemplo, con un concurso de dibujo de cruces de mayo para los niños. Claro, ahora mismo, ya una vez terminada la Semana Santa, pues tendríamos ya pues hacer un balance de todo lo que como ha sido la Semana Santa. Este año, como se ha dado desde las circunstancias que se ha dado, pues bueno, estábamos pensando qué podíamos hacer, y bueno, pues José Antonio Guerrero, como siempre, pues me dice, oye, esto, ¿qué tal? Le hemos dado un poquitín de forma, y bueno, pues lo hemos amoldado, yo creo que va a ser un concurso bastante bonito, que viene un poco al hilo también del que hacemos habitualmente en la... Allí en el Jesús, cuando montamos el Belén Solidario, pues también hacemos un pequeño concurso también de dibujo. Bueno, pues más o menos, tomando aquel como de referencia, pues más o menos hemos hecho más o menos estos dos. Claro, estamos ahora en tiempo de cruces, se celebra el mes de la cruz, el mes de mayo. Exactamente. Y que nos deja, es una exaltación de la cruz y una celebración religiosa, por cierto, si a alguien se le escapa. Sí. Y que, bueno, pues por ese motivo también se convoca, ¿no?, este concurso por parte de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Y luego además también, bueno, sumamos a ese Día de la Madre que tendrá lugar el próximo 3 de mayo, también con esa frase piropo, con esa creación literaria que quieran aportar. y que quieran incorporar y subir al hashtag de Nazareno Ubrique para participar. Vía WhatsApp también, recordemos, a través de ese teléfono nuevo, el 644-91-63-73. Exactamente. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, darle mucho ánimo a todo el pueblo. Decir que bueno, que tenemos que seguir manteniendo el estado de alarma sigue activo y tenemos que seguir respetando todas las normas, pues intentar que no haya contagio y que todos y todos pues estemos bien en la medida de lo posible. Exactamente. Y nada, bueno, que ya dentro de poco pues nos veremos por ahí en la calle, no de la misma forma, pero bueno, con las mismas ganas intentaremos. Y sobre todo, bueno, pues no relajarnos, ¿no? Que se habla mucho de desescalada y de cómo va a ser, pero de momento tenemos lo que tenemos y hay que respetar las normas, ¿no? Así que vamos Exactamente. Están hablando de desescalada y ya la gente empieza a relajarse ya. No hay que relajarse porque el virus sigue estando ahí, sigue estando activo y no ahora mismo no hay nada que lo quite. Entonces no podemos relajarnos porque bueno, estamos viendo todavía la gente que está muriendo todos los días. Entonces no podemos relajarnos y tenemos que seguir ahí al pie del cañón y respetando todas las normas que nos digan que hay que respetar. Hombre, está muy bien a nivel emocional porque vemos un poco la luz al final del túnel, en cierto modo, pero hay que ser todavía estrictos y rigurosos y sobre todo por respetar la norma y lo que nos dicen que tenemos que hacer, pues es lo que tenemos que hacer y nada más. Exactamente, ahora y después también habrá que respetar todo y seguir todo más. No será confinamiento, pero será todo una medida todo muy suave, pero bueno, hay que seguir manteniendo las pautas y la seguridad ante todo. Claro que sí. Bueno, pues nosotros que nos quedamos dando difusión a todas esas propuestas que nos llegan, en este caso por parte de la hermandad, de nuestro padre Jesús Nazareno, y como siempre, José Manuel, a tu disposición, cuando tengáis otras informaciones que ofrecer, aquí estamos para seguir contándola a todos los oyentes de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.